Siento el dolor que tú causas en mí. Me haces llorar, no quiero ver el fin. Esta canción la canto para ti. Solo escucha y déjate sentir. Hoy nuestro tiempo está por acabar y ya nunca va a haber otra la igual. Cada momento que vimos pasar, sabes que nunca me vas a olvidar. Caen tantas lágrimas de mis tristes ojos, tan cansados de llorar. Derramar lágrimas de mi alma. Tanto contigo y nada sin ti, es tu ausencia que me pone así. Hoy te recuerdo soledad, no quiero alumbrar este final. Hoy soy tan triste y tan sencillo.